Yeah, what? Kale. You talking about shit. Yeah. Red, talk that talk. Look, what do you mean? What? Talking all this shit. En my front, te mucho, pero ya llegamos aquí. Now I got shooters, they be scoring on my team. Y un puñado de haters in the streets, they rest in peace. Geez. Soy violento, es algo que me hace click. Me vuelvo estúpido si voy puesto el lean. Me subo a toda la polla, todo lo que penséis de mí. Llegamos aquí, ahora ya podéis decir. Sigo posteado en el blanco, mi negro with the strap. Ponen el bando, soy blanquito. In the trap, they call me trapo. Tengo una bitch que tiene rosita el papo. Escondiéndome las balas para este draco. Oh my god, their movies, they showing up in Suvis. Coming off the blue cheese, they don't care about who we. Baby, no te engañes, no es que vaya puesta. Hate a ton of groupie if we fucking a jacuzzi. Si tiene más de 30 la llamo Cuchi Cuchi. Busca Dior y Prada, trabaja en Emilio Tucci. Dice que te quiere, te enamora como Coopy. Te hackea todas las joyas, tu sistema como Lucy. It ain't my fault, life turned into a beast. Riding with a Glee, pa' que sepan que estamos aquí. Bitch, I'm the plug, I don't need to go to rehab. Como Johnny Depp, Yonky con dinero en mi visa. Talking all this shit. En mi frente a mucho, pero ya llegamos aquí. Now I got shooters, they be scoring on my team. Y un puñado de haters in the streets, they rest in peace. Y es que soy violento, es algo que me hace click. Me vuelvo estúpido si voy por todo el lean. Me subo a toda la polla, todo lo que pensé de mí. Llegamos aquí, ahora ya podéis decir. Y es que ya podéis decir de mí. Pero llegamos aquí, eres una pro bitch. Baila por money, I sell the weed, I try my kit. Tengo posteado en el bando, par de G's, they never sleep. Y ella baila dentro del club, yo tengo droga, basta el DJ. Tengo tras la poli, boy, you can't get caught on replay. All my haters real, all you pussies, I don't be play. Yo como dentro del ghetto and she fucked me for 2 years, yeah. Traperos son pussy, vete a arreglarte el glitter. Todos esos trappers son strippers. Hangas, dracos, robando goofy en la avenida. Hago tratos, gramos, callejones sin salida. Siempre estoy al tanto, la poli busca metamina. Ahora llamo, bitch, let me talking with a leader. Frozen, Reese's, bitches falling on my penis. I got hoes, million falling on my penis. Damn, follow me, follow me, get up. Talking all this shit. En mi frente a mucho, pero ya llegamos aquí. Now I got shooters, they be scoring on my team. Y un puñado de haters in the streets, they rest in peace. Soy violento, es algo que me hace click. Me vuelvo estúpido si voy puesto el lean. Me subo a toda la polla, todo lo que penséis de mí. Llegamos aquí, ahora ya podéis decir.